tendrías que estar en mí, en ese instante que me voy a trabajar. Cuando regreso a ese silencio de mi hogar, todas las horas que sin ti no puedo estar, tendrías que estar aquí, tendrías que estar en esta cama, cuando duermo acariciando tu cabello y retratarte en este espejo que hace tiempo que no mira nada bello. Tendrías que estar aquí dentro de mí para escuchar el palpitar de este inconsciente corazón que va a estallar por la locura de no verte más que a ti. Tendrías que estar aquí y ver cómo alguien de amor se puede morir. De caprichos para todos los enamorados. Espejo que hace tiempo que no mira nada de Dios. Tendrías que estar aquí dentro de mí para escuchar el palpitar de este inconsciente